梦到苏醒的哒哒哒，siempre detrás del mundo, ¿en dónde estás? Y la lluvia va a hacer la distancia así. Quiero verte aunque sea en un día más. Pensar en mí, dejarlo así, dentro de este rumbo así. Siempre detrás del mundo sigue la revolución de la última nación que siempre ha muerto aquí. Siempre junto a ti me quedo corto, no alcanzo a venir a llegar en este día más será. Siento en mi alma el fuego perfecto de una nación buscando revolución, siempre así. Siento en mi alma el fuego perfecto de una nación buscando la revolución sentado ahí. Siempre detrás del mundo sigue lo que no sentí. Siempre detrás del mundo sigue lo que yo no fui, buscando siempre así el último lugar. Siempre detrás de este mi gran lugar, seguirá pensando así. El último lugar del mundo, en el último lugar del mundo, una revolución siempre está junto a ti, no puede ser. Siento en mi alma el fuego perfecto de una razón que la revolución no puedo estar. Siento en mi alma el fuego perfecto de una nación. Siento en mi alma el fuego de la revolución. Siento en mi alma el fuego perfecto de una nación. Una nación de la revolución del momento en sí. No puedo seguir. Siento en mi alma el mundo así, no puedo seguir. Siento en mi alma el fuego perfecto de una nación, de una revolución. Siento detrás del mundo que no puede seguir luchando solo por ti. Quiero verte aunque sea mi último mitad de mi corazón más fuerte así. No puedo estar junto a ti, no puedo verte del mundo, no puedo verte jamás, no puedo, no puedo.